en un pueblo de bombón. El cherry de chocolate cargaba su pistolón con bares y cacahuate. Fiesta de chicles, el sheriff fue provocado por un paletón grandote que a todos había insultado. Y el sheriff de chocolate no aguantó tantos insultos y le dio cacahuatazos que de verlo daba gusto. Y el sheriff de chocolate recibió muchos aplausos de los chicles invitados que olvidaron pronto el susto. En un pueblo de bombón, esta historia sucedió. En un pueblo de bombón, por eso la canto yo, por eso la canto yo. Hubieran visto el coraje que le dio. Andaba que echaba chispas y a todos nos castigó. A ver, jovencito, ¿usted qué me vio? Solamente los zapatos estaba volteado y mi tiempo me dio. Se me va una semana de salón. Claro, a ver si cuando regrese pone usted más atención. Mira. Nada más los chaporritos estaba agachado cuando sucedió. Se me va dos semanas de salón. Chava. Y a ver si cuando regrese con usted más atención. ¿Más qué? Ah. Ay, mis amigos, ¿qué pasó? La maestra de la escuela en la clase se cayó. Hubieran visto el coraje que le dio. Andaba que echaba chispas y a todos nos castigó. A ver, amiguito, ¿usted qué me dio? Este hermoso par de piernas, tan linda maestra que Dios le dio. Se la voy a poner fácil, mejor el testigo me la pongo yo. Y aquí nos verán. Será mi testigo. Querida maestra, no me pregunten lo que yo le di. Estaba advertido y no me lo perdí. Y aquí nos verán. Será mi testigo. Querida maestra, no me pregunten lo que yo le di. Estaba advertido y no me lo perdí. Gracias, chiquita. Gracias. Preciosuras. Gracias. Mi amor.